¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí una noche más a la 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco. Y esta noche no estoy sola aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, sino que estoy muy bien acompañada, ni más ni menos que de Irene, Gabón. Gabón a todos. Que hace mucho tiempo que no pasabas por aquí, pero estábamos ya deseosas de que vendrías por la radio. Yo como el sol, me dejo ver cuando quiero, pero doy bien de calor. Irene, tenemos un programa lleno de temas muy interesantes. Sí. Te voy a contar que vamos a repasar la actualidad en El Choco Social. Vamos a hablar ni más ni menos que sobre algo que nos parece importante, que es sobre este negocio que se han montado las bodas, ¿no? De las bodas, que al final parece que casarse... Bueno, las millonadas que te puede llegar a costar si lo haces de una manera un poco exageradilla. Sí, sí. Bueno, eso es un tema candente, ¿eh? La verdad es que este programa promete. Pues sí, la verdad es que sí. En El Choco de la Sexualidad, pues vamos a hablar sobre, bueno, pues esos falsos, digamos que... contenidos que a veces nos cuentan, ¿no? Que a veces nos venden el sexo como si fuese lo más de lo más de lo más y todo el mundo con tocar ya tiene un orgasmo de... Vamos, y al final las cosas no son así. Eso es, nada, eso son todo mitos y nada, que nos gusta presumir. Eso es, que nos gusta mucho presumir y que en muchas ocasiones las cosas no son así, así que vamos a intentar abordarlo porque no es todo oro lo que reluce. No, no. En El Choco de los Viajes seguimos como la semana pasada comentando algunos lugares de este mundo con muchísimo encanto. En la sección de Tu Choco, aquí también de la mano de Irene y de mi propia mano, vamos a hablar sobre algo que nos parece interesante, que es... todo eso que no soportamos a veces de los hombres. Lo siento, chicos, pero os ha tocado porque, bueno, pues porque de vez en cuando toca y hoy tocaba. Entonces, pues que no soportamos muchas de vuestras actitudes. Así que aquí vamos a trasladar una parte de ellas y en El Choco del Bienestar vamos a hablar sobre algo muy, muy necesario, que es la risa. Si estás por las redes sociales, puedes contactar con el programa por medio del Facebook y si no, también lo puedes hacer por correo electrónico, chocoberriozairratia@hotmail.es. Así que todo esto tenemos por delante, así que Irene, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, sí, que aquí hay mucho temario, hay que empezar ya, ¿eh? Pues nada, vamos a darle duro. Y comenzamos haciendo un repaso de la sociedad. La Mesa de San Fermín, convierte la Plaza de los Fueros en el escenario de referencia y combina el recorrido del Toro de Fuego. Un año de prisión para 4 jóvenes acusados de robar en trasteros de la zona de Mutilva. UPN sigue apostando por el Museo de San Fermín tras dilapidar 6,3 millones. Navay considera una irresponsabilidad que UPN siga defendiendo el fracasado Museo de San Fermines. Contux exige responsabilidades por la desaparición de obras de arte de Cannes. La asociación se pregunta si estaremos ante otro escándalo del mismo calibre que el de las dietas. Miguel Sanz, José Antonio Asiain y Yolanda Barcina deberían responder del destino de dicho patrimonio. El gobierno foral dictará antes del 10 de mayo instrucciones para cumplir la sentencia de radios. Sánchez de Muniain asegura al Ejecutivo va a priorizar que se disponga un procedimiento garantista y dirigente ceñido al más estricto cumplimiento de la legalidad. Finalizamos comentando que el proceso de selección del cartel de San Fermín continúa con las 8 obras elegidas. Celebrada la reunión tras ponerse en duda la originalidad de 2 de las obras seleccionadas por la votación popular. Bueno, y aquí seguimos a las 8 y 38 minutos de la tarde, aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos con el Choco Social, ni más ni menos que para hablar sobre este negocio, gran negocio, el mundo de las bodas, porque vamos, está que arde. Irene, ¿qué te parece? Hombre, pues ¿qué me va a parecer? Hombre, hay de todo, pero generalmente se ha montado un negocio terrible y además muy rígido, ¿no? Vamos a ver, tú quieres, igual muchas veces a mí me ha pasado comentar gente, pues que igual que es una boda pequeña y pues imagínate, si un restaurante tiene capacidad para 100, pues para 50 personas y hacer una comida normal, solo que me caso, pues ya no puede ser, porque como te casas, tiene que ser el pack de boda, ya decir así. ¿Y por qué? Pues si tú quieres llevar a comer a tu familia, que más da que sea el día que te cases, o sea que si no quieres hacer eso realmente, que es abrir el restaurante de una manera normal, pues no se puede. Y eso sí, te cuesta el triple, claro. Entonces, claro. Pues es que todo es así. Se ha montado un gran negocio en base a eso. Pero bueno, las mismas parejas muchas veces, muchas dicen, es que yo así saco dinero. Y la verdad que es bastante triste, ¿no? Es una celebración de algo que, bueno, pues que lo has decidido. Te puede gustar más o menos casarte, pero una vez que si te gusta casarte, pues que lo hagas para compartirlo con todo el mundo y no para sacar dinero, que me parece una pasada, porque además a la gente le cuesta muchísimo, es una cantidad considerable, ya estamos hablando de peluquerías, de no sé qué, de todo eso, más lo que tienes que dar a la pareja, la verdad que muchas veces es que te invitan y te hacen una putada. Sí, sí, por aquí teníamos unos datos que entre ropa, zapatos, maquillaje, peluquería y regalo, pues por lo menos aquí se calculaba que te dejabas unos 400 euros. Pues es que fíjate, pues hoy en día, pues 400 euros, pues vamos, hombre, yo me gusto de gastarme 400 euros, que dudo que los gastaría, desde luego serían unas vacaciones mucho antes que... Vale, pues la verdad es que más merecido serían unas vacaciones que no el ir a una boda, gastarnos tanta pasta. Sí, pero luego eso, pues que socialmente, pues tampoco, hombre, yo ya conozco que ha habido bodas en las que incluso he estado y me lo he pasado muy bien, y han sido bodas más humildes, y realmente igual me lo paso bien precisamente porque son más humildes, ¿no? Pero luego ya como sea la persona, pero socialmente es como, y no vas a hacer no sé qué, y no vas a hacer no sé cuántos, ¿no? Entonces acabas cayendo en el agujero y acabas pasando por el aro como todo el mundo. Y dices, porque claro, si la gente te dice, jo, pues quiero hacer una boda sencilla y no vas a hacer no sé qué, jo, pues ya lo voy a hacer. Pues porque eso está muy muy metido en la cabeza de la gente, ¿no? Las bodas que sean una barbaridad. El super bodorrio del año. De todas formas, claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que no solo es la boda. Porque antes tenemos la despedida. Que también parece que se ha puesto de moda el tener que marcharte hasta el lugar más lejano para celebrar una semana de despedida de soltero o de soltera. Y llega un momento en el que dices, jolín, ¿no? Y se vuelven a montar packs, estamos en las mismas. porque si no, pues eres cutre y aburrido, entonces tienes que hacer muchas veces el pack con otro pastizal que te supone. Y al fin y al cabo, si no te da y no vas, eres un soso. Si vas, pues te va a costar un riñón, pues... O sea, la verdad que es complicado, y luego el compromiso que se te queda, porque muchas veces el estrés que te queda, pensar, dices, hostia, ¿no voy? O, pues es que, claro, tampoco vas a dejar de ir. También es que se crea un compromiso que la gente no, yo qué sé, al final te supone un agobio de la leche. El estar invitado a una boda, y bueno, te digo yo, ya muchas veces casarte, muchas veces yo creo que deriva en divorcio antes de casarte, porque es que claro, tienes ahí es conflicto, es que es normal también, ¿no? Al final yo pienso que, bueno, no lo sé, porque claro, tampoco podemos hablar porque no tenemos ni idea, porque todavía no nos hemos casado, uh-huh. ¿Eh? Que nunca se sabe si nos casaremos o no nos casaremos. ¿Pero qué, las dos? Las dos juntas ya podemos, ¿no? Claro, como poder podemos. Eso es, por poder podríamos, pero bueno, si no buscaremos unos respectivos eso hombres, es. Aquí hacemos, ¿no? Aquí, oye, pues novios que aparezcan en nuestra vida, ¿no? Se llama, por favor. Y entonces, pues bueno, y nunca se sabe, pero al final también a veces te planteas. Por ejemplo, yo tampoco estoy muy puesta de lo que vale un traje de novia, pero es que me parece tan absurdo gastarte tanto dinero para ese día verte vestida de novia. Dices, bueno, sí, es muy bonito, por un lado, no sé, yo es que, no sé, pues igual preferiría que no se sabe nunca, ¿eh? Que igual luego llega el día y te quieres poner, vamos, como una super princesa, pero a veces digo, pues bueno, pues ser más práctica, puedo ir vestida igual muchísimo mejor, pues de amarillo que te pillo, ¿eh? Un amarillo, un tal, ¿por qué tienes que ir de blanco? ¿Por qué todo está como muy estipulado? ¿Por qué todo tiene que ser como tan marcado, tan caro, tan establecido? Lo que pasa es que te acaban volviendo. El otro día hablaba con una compañera de trabajo que se iba a casar y ella pues al principio pasaba un poco del tema y ella dice, pero fui allá... no sé si fue a pronovias o lo que sea, y es que te ponen tan guapa, estás tan estupenda que es que caes, porque es el negocio, es que si no cayeras, no se habría montado esta es porque caes. Entonces, claro, pues al final, dice, pues sí, pues al final vestido de novia y banquete tal, y no tenían pensado nada. Pues ¿cuántas parejas te cuentan eso? Pues es que es normal, te lo hacen un marketing tal que caes. Yo, claro, en un momento dado, pues sí, pues lo que dices, pues no tiene por qué ser, pero caes. Desde luego, hombre, sí que van habiendo fórmulas alternativas, la gente va cayendo un poco también ya en otras fórmulas. Por ejemplo, el alquiler, al fin y al cabo es un día, pues es que ¿para qué quieres luego tenerlo en el armario muerto de las copas? Para el divorcio y para la siguiente boda. Pues eso es, para la despedida de casada luego, ¿no? Donde vas con el vestido por ahí. No, pues eso sí, pues van habiendo fórmulas que la crisis las ha propiciado, pero claro, es que muchas veces pues te ponen todo tan mono, tan bonito. No, espera, que te lo vamos a organizar todo, que al final caes, porque... Cuanto más te lo hagan y más bonito te lo pongan, pues menos te tienes que preocupar tú. Y eso es lo que quieres al final, no preocuparte porque bastante tienes, ¿no? Y luego también, por ejemplo, hace poco me contaban una compañera de la universidad que se había casado, otra compañera de la universidad, y vamos, lo que había adelgazado para la boda. Es terrible también. Entonces de repente dices, vamos a ver, el día de tu boda, el día de tu boda no, durante un periodo te pones ahí a adelgazar como una loca para el día de la boda, para estar, vamos, súper delgada, porque claro, no vas a estar, si estás gorda vas a estar horrible, ¿no? En las fotos, al final es como, y si es tu constitución, ¿qué sentido tiene? Y que además no tiene sentido, o sea, tienes que adelgazar porque tú te quieras sentir bien, no por salir en unas fotos, o sea, yo no adelgazo para un día, adelgazo para toda la vida, por decir así, ¿no? O sea, pero sí, hay mogollón de tendencia de eso. Además, yo creo que he estado un poco también en esa industria indirectamente, pues sí, o sea, trabajaba en una tienda y tal, y bueno, la verdad que venían y sí, se probaban y sí, pero voy a adelgazar, ¿eh? O sea, que luego habrá que recoger más y tal, y joder, solo para ese día, pues hazlo por tu salud, pero no porque te vayas a casar, ¿no? No sé, es algo que no me entra en la cabeza, pero se hace muchísimo, no sé. Es que son estupideces. Pues sí, tienes realmente que adelgazar para toda la vida, no para un día. ¿No tiene sentido? Al final no yo sé. Creo que de las bodas, de lo que mejor, si tenemos que pagar el cubierto, que luego... La barra libre. Lo mejor es la barra libre. Una boda sin barra libre, ¿eso qué es? Ya, pues es una tristeza, porque claro, al final vas a ella con tu mini monedero. Que esa es otra, que luego vamos a las bodas Y claro, tenemos que ir. O sea, es una tortura. Te gastas una pasta en peluquería, otro pastizal en el vestido, pero encima te gastas otra pasta en los tacones, te duelen mogollón los pies, acabas queriéndote morder los tobillos y encima tienes que llevar un mini bolso que no cabe ni un cigarro. Y claro, si encima no hay barra libre, ¿a ver dónde meto yo el dinero? Que no, que no. ¿No que... puedo beber? ¿No me da? Es que a mí me parece que... Bueno, pues no, una, no sé, es que la barra libre es fundamental. Hombre. Así como, pues bueno, pues ya que vas a la boda, dices, pues una orquesta, un poco de música y una barra libre. Sí, pues eso otra vez se está poniendo súper difícil, porque claro, con eso de la SGAE es que, chica, nos joden por todos los lados hablando mal y pronto. Pues es que las orquestas que anda que no nos hemos pasado bien y haciendo trenecitos, esas cosas que a me gustan. A ti que te gustan mucho los trenes. Las cadenetas, yo es que soy una chica muy animada, la verdad, en mi vida. Lo tengo que... Vamos a confesarlo, ¿por qué no? Pero claro, ahora ya pues hay que poner un DJ y con las músicas originales, porque si no te cobran las pobres orquestas no pueden sobrevivir. Eso ya igual se nos va un poco el tema, pero eso es que también es digno de hablar. Pero como no hay derecho a eso. La música es para el disfrute de todos, ¿no? Ay, que luego, aparte de todo, no es el hecho de decir, jolín, lo que cuesta el cubierto, porque al final es como que dices, vamos a ver, o sea, encima que pago un montón de pasta, ¿no vas a poner una barra libre? O sea, que te estoy pagando claro. Aquí, ¿cuánto vale? No sé en cuánto estará el cubierto, ¿150 euros? O sea, 150 se da, yo no sé si realmente vale tanto, porque la verdad que no estoy muy puesta en ese tema, pero yo, desde luego, el tema que volviendo al hilo que había dicho antes, o sea, de pagar, imagínate, aunque, o sea, eso, pongamos que valga 150, a ir al mismo restaurante, porque claro, muchos restaurantes se puede ir a comer y decir, oye, mira, venimos a comer, la diferencia es que estamos de boda, es que te puede salir de 50 euros o 52 a 150. Joder, es que es una pasada y que no te den esa opción, si tú no quieres hacer toda la parafernalia, claro. No te dan la opción, no, si te casas, boda, porque eso, o sea, es que lo ha vivido gente. Jobar, si te casas plan de boda, ¿no? No sé. Que al final parece como que llega un momento en el que de repente llegas a los 30 y todo el mundo empieza a casarse como loco, como loca, allá. Sí, se yo casa sé que, una que yo y creo sigue. Que nuestra generación, como nos ha tocado eso, estoy viendo más embarazos que bodas. Yo creo que la gente se está echando un poco atrás en eso de la boda, antes era una pasada. Yo creo que ahora lo vemos menos, pero sí que se ve. Sí que se ve lo que es, yo lo de los embarazos es que lo veo por la calle constantemente, eso sí. Pero la crisis ha frenado mucho, sobre todo ese tema. Y luego también que, bueno, pues muchas, yo veo que hay muchas tonterías con el tema de las bodas, que es lo que decimos, que nunca de esas, si nos casamos lo que vamos a llegar a hacer. Pero también un poco siendo como, igual eres, al final es como, pues algo sencillo, algo, ¿no? Pues al final tampoco... Pues te casas por un papel, porque al final, lamentablemente por un lado, es la única manera que tienes una serie de derechos para poder tener luego cubiertas una serie de necesidades en caso de que suceda algo y parece que nos llevan a tener que casarnos, porque de pareja de hecho, pues bueno, algo puedes beneficiarte, pero no es lo mismo. Entonces es ahí la dificultad, ¿no? Pero al final dices, bueno, casémonos, por favor, si nos casamos... Pues con las posibilidades que tengamos, no por encima de nuestras posibilidades. Exactamente, y luego pues es que mucha gente, es que yo creo que hay mucha gente que se agobia y se le va de las manos cuando, es que no hay que perder el norte, o sea, si es que es algo, pues no sé cómo decirte, en teoría bueno o bonito, ¿no? O sea, según lo que al que no le guste no le parecerá bonito, pero evidentemente el que se casa es porque le gusta, ¿no? Y, joder, pues celébralo, vívelo bien, pero es que hay gente que deja de vivirlo bien porque se agobia un montón, porque entra todo en ese mundo y las copas, esa es como salen en la tele, ¿no? Estas series de la tele, las copas, no han puesto las copas que yo quería, ¿no? Y unos nervios y unas... Jobar, pero que es para algo para disfrutar, por favor. Sí. Es que además que no es necesario, que hoy en día no es obligatorio. Pues nada, la gente lo pasa, un estrés. A la gente se le va la olla. Pues la gente al final, por favor, cásense. Sí, eso es, desde aquí un llamamiento para la gente, que el sentido común, por favor. Apelemos al sentido común, que es el más común de los... No, el menos común de los sentidos, ¿no? Se suele decir. Eso es... Hombre, pues que se casen por cariño y que no se agobien y que no cojan nada y se les vaya de las manos, porque es que es algo... Y que no hagan un negocio, que quieran llevarse el bolsillo bien lleno por la boda. Que al final, si te casas, cásate como una persona normal, joder. Es que es eso. Yo, chica, he ido a bodas, la verdad que bien contenta, pero hay otras que dices, madre mía, me he dejado un pastizal y la novia ni siquiera sabe quién soy. Esa es otra. Yo tengo una boda este año y bueno, parece que va a ser bastante sencilla, bastante bien, y sé que seguro, seguro que la barra libre va a estar. Así que el baile... Ya así estás que tranquila. Ya estoy tranquila. Además, no hay que ponerse aquí como si no disfrazada, digamos. Así que, ¿qué más se puede pedir, no? Pues sí, pues nada. Pero bueno, nada más. Eso, que cada cual, si le apetece que se case, pero por favor... Con la cabeza encima del hombro, con los pies en la tierra, pues sí, ¿eh? No, miren, no hagamos tonterías. Eso no hagamos tonterías, pues que no estamos para hacer tonterías en esta época de crisis. Pues no, señor. Miren, tú y yo podemos decir que nos lo hemos pasado bien en las bodas, confiésalo. ¿Cómo se ríe? Mucho. No, la verdad, yo reconozco, a mí, o sea, lo que es la boda en sí, pues me da igual, ¿no? Y tal, pero yo reconozco pues que, bueno, pues que las bodas es un evento en el cual pues se lo pasa una muy bien. Sí, sí, sobre todo si son así de... De amistad, más de cuadrilla, bueno, y... o de familia también. No, de a veces. Familia también ha habido bodas que dices, vaya, pues la verdad que... Le das a un poco al chupe y luego... Y luego a bailar. Y luego a bailar como si no hubiese un mañana. Desde luego aquí voy a hacer para terminar un llamamiento a la SGAE que deje a las orquestas trabajar, porque nos lo hemos pasado muy bien al compás del chacachá, del chacachá del tren. Y porque tren. También queremos subirnos ahí al escenario con la orquesta. Exactamente, es que no es lo mismo. Tienes el DJ, ¿qué le vas a hacer? ¿Quitar los auriculares? ¿Robárselos acaso? No puede ser, queremos orquestas. Dejar de cobrar impuestos, ¿no? Desde aquí un llamamiento, eso, ¿verdad? Eso es, que nos pongan tal, bien de música, pero bueno, eso. Que sobre todo, que cada cual haga lo que quiera, pero... Que sea sensato y sensata, ¿eh? Y que es. No hagamos aquí... Y que también piense un poco en los demás, las posibilidades de los demás, que es un compromiso horroroso. Y que sea que no puede pagar el cubierto y es tu amigo o tu amiga, joder, no le dejes en la calle. Ya. Que seas también a ellos. Oye, que no tengo dinero, va, tranquila, no vengas a la boda. Oye, ya, tía, hombre, ¿pero favor. De qué vas? No, pues ya te hago un hueco. Es como, por favor, ven, ¿eh? Porque hombre. Yo quiero que estés tú por ser tú, no por tu choji. Ay, de verdad. En fin, así que esto es todo en el Choco Social. Negocio de las bodas. Las bodas nos lo pasamos bien, pero que sean algo normal y bueno. Sensato. Eso, algo sensato y algo al alcance de todas las personas. Y por favor, pues si se casa ya una, que se case un poco por amor, ¿no? Aunque el divorcio está a la vuelta de la esquina, así que vivan las bodas. Eso. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y aquí continuamos, esta sintonía nos lleva al choco de la sexualidad. Porque al hilo de las bodas, en las bodas también es un momento muy adecuado para ligar y para tener esos momentos de encuentro de pasión. Pues sí, antes, ahora ya se ha olvidado, pero antes, vamos, era el día para las parejas. Para las parejas y para invitados e invitadas que incumplían, ¿no?, la promesa de Dios. Eso es, pero desde luego yo siempre es algo que he pensado, claro, evidentemente ya no, pero cuando pensar un poco en eso digo, ¿qué días tendrían, no? Porque claro, entre que bebes un poquillo, que eso luego ya pues complica un poco lo que es la cosa, ¿no? Sí. Luego el apuro que tendría la mujer, ¿no? Porque realmente no había información encima sexual, con lo cual pues lo pasaría fatal. No, ese primer día idealizamos mucho los actos sexuales, pero luego hay mucha tela, ¿verdad? Miren. Es que vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Además, al hilo de lo que vamos a contar ahora, ir virgen al matrimonio. Pero si luego estás con una persona, ¿y qué? Si luego igual no sabe ni tocarte el brazo. Es claro. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida con esa persona? O la reeducas, pero a veces no hay feeling. Y no. Entonces, si no hay feeling, dime tú qué haces. Pues porque ahora, vamos, ¿quién se ha quedado con la...? Hombre, los hay, pero es escaso. ¿Quién se ha quedado con la primera pareja desde que tuvo la primera vez? O bueno, pues es que generalmente no, pues porque vas probando, porque igual el que te encaja de una manera, pues desde el cariño, pues igual sexualmente no te encaja. El que te pone como una moto, pues igual de cariño, cero cerete. Pues es que realmente es muy difícil y claro, quedarse con eso, yo la verdad me planteo y digo, ¿cómo serían las noches de boda si se quedaría uno dormido, no? Pues tendría que ser un horror, si no sabría ni por dónde empezar. Vendemos ahí pasión a raudales, vamos a tomar una cerveza y guay, yo en la cama, el salto del tigre y luego... No somos para tanto. Que no. Somos unos presumidos. Que al final aquí siempre intentamos incentivar que las personas tengan una vida sexual plena, satisfactoria, que innoven, que tengan, pues, sobre todo el disfrute que una relación sexual se merece. Pero vamos a ser sinceras, no siempre se obtiene. No. Y luego, porque tú ves la televisión y todo el mundo que está echando allá un casquete, ¿eh? Todo el mundo, vamos, es lo más de lo más. Fenomenal, qué conexión, qué cacho polvo, ¿no? Y luego realmente dices, bajas al mundo real, a la tierra, y tú vas por ahí y te puedes encontrar con un tío, estar con él en la cama y decir, o sea, qué horror, me voy corriendo. Las cosas son así. Exactamente, si haríamos caso de todos nuestros allegados y todo lo que nos cuentan en un momento dado, es lo que te digo, entre birras y tal... Pues es que no habría sexólogos, pero por algo los hay. Y luego, por ejemplo, una cosa es ya, yo creo que el feeling, que es fundamental. Una persona te tiene que poner y a veces, pues igual, no sabes si te pone o no te pone, parece que sí, pero luego es que no, entonces te toca, entonces es como, déjame, no me toques, ¿sabes? No me toques más porque aquí no seguimos el mismo ritmo, ¿eh? Y luego lo que el disgusto que te agarras, ¿no? Hombre, luego parece que es como, es fíjate. Es todo culpa mía. Y claro, y que no te sale esto, no te sale lo otro, y al final esto es un vamos, que no se puede. Y luego aparte de el encajar o dejar de encajar, igual puedes encajar con una persona y de repente producirse algo que todas las personas tenemos, que son los bloqueos sexuales. Sí, en un momento dado te puede coger, aunque tú tengas o hayas vivido una sexualidad normal, te pilla en un momento dado que estás por lo que sea pues anímicamente peor o estás en una época de estrés o pues tema de exámenes, lo que pueda ser, todo lo que nos pueda quedar de estrés, y nos podemos bloquear y... No siempre forzosamente nos ha pasado nada gordo, ni grandes dramas de vida, ni nada, pero nos puede pasar. ¿Y ahí qué? ¿Qué hacer? ¿Qué soluciones ponemos? Claro, ahí es el momento en el que parece que se te cae un cubo de agua fría encima y es como, fíjate, ¿qué me ha pasado? ¿Qué tal? Y a veces también puede suceder, pues igual una relación de pareja pues puede pasar por pues porque no estés bien con la pareja, porque estés enfadada, por un largo etcétera. Pero si es una persona que, pues por ejemplo, una persona con la que, has quedado una vez, ¿no? Y de repente te pasa eso, pues igual puede ser porque la persona te imponga y de repente tú no te puedas soltar o que la situación, pues, estés nerviosa y que no pueda ser. Entonces al final, claro, son situaciones que se viven, que no son lo mejor, pero es que son cosas que pasan. Entonces, que no nos vendan la moto diciéndonos que todo, vamos, lo menos que esto es la bomba, que te tocan y ya estás con el orgasmo, que no siempre se llega al orgasmo, ¿eh? Y un tema que quiero tocar muy especialmente, porque yo creo que ese es el más tabú, sobre todo entre las cuadrillas, es el tema de sexo y alcohol. Rompamos ya... esquemas. No es cierto, muchas veces no nos apetece, nos entra el sueño. Nos cuesta más llegar al orgasmo porque igual a la hora de excitarte, el alcohol es un excitante, puede llegar a ser un excitante, o sea, te pone más, tú estás como más, digamos, más excitado, bien. Pero luego a la hora de culminar, mucho más difícil. Así que esto que vamos a romper un tabú hoy aquí desde el Choco, que no es fácil, es más difícil de hecho. Y cuando venga el típico amigo de decir, ayer triunfé y fíjate, y 5 veces y tal, venga ya tío, con el pedo que llevabas, no se lo cree nadie. Pues sí señor, desde el Choco afirmaros que sí, todo lo que habéis pensado y nunca os habéis atrevido a decir, es cierto, cuesta más llegar al orgasmo. Pues sí, porque si vas un poco, si vas un poco chispilla... pues igual estás más sueltilla, más cariñosa, sí. Y tal. Pero vamos a ser, o sea, yo comparto total. Llevas en tu cuerpo 8 cubatas y de repente te aparece un tío en un bar, ¿eh? Y aparte que lo ves como si fuese el más guapo del universo, porque es que realmente no estás viendo nada, es imposible que veas con tanto cubata encima. ¿eh? Y parece que es lo más de lo más. Estoy súper convencida, bueno, súper convencida no, o sea, doy fe total, o sea, porque ha podido pasar, ¿no? Pues en mi vida o la vida de quien sea, que luego llegas igual a la cama y es que es como que no, o sea, que te mareas, que no puedes estar bien, que necesitas dormir, que al final no atinas. Y luego lo peor de todo es que a veces dices, uy, a la mañana, ¿y este quién será? Ya, y si se te está, bueno, y aparte si se te ya... Ha pasado el tiempo prudencial ese de hasta que llegas a casa, pues igual sí, te ha dado tiempo a bajar el alcohol. Pero ahí entra el factor sueño. Eso es, el sueño que dices, ahora me voy a poner a echar un polvo. ¡Qué pereza! ¡Madre mía! Y nos ha pasado a todas, chicas, de verdad. O sea, pronunciaros en Facebook, por favor, contarnos, no tengáis miedo porque ha pasado. Eso es. Hombre, que sí, o sea que os vuelvo a repetir. Si un domingo quedáis para echar el vermú y el amigo de Marras te viene que ha coronado y encima ha echado 5 y que fíjate qué pasada, normalmente va a ser casi total mentira. Teniendo en cuenta el pedo que llevaba el día anterior, que si no iba pedo, oye, quién sabe, pero con el alcohol no es fácil. Y no eso es fácil. Debemos de saberlo todos para tranquilizarnos, porque no somos bichos raros, le pasa a todo el mundo. Y el que diga que no, miente. Sí, sí, hombre, en una justa medida pues igual te desinhibe un poquitín, pero eso. En una medida pasada las cosas como son, que no y que no, o sea, que estamos mareadas, que no nos apetece, que no ves, o sea, que no es el momento, o sea, es un momento, pues bueno, que pues puede ser que de repente te desates y hagas aquello que nunca te has atrevido y que digas, venga, ahora es el momento, pero que es todo muchísimo más complicado y que al final, pues... mueres en el intento, porque te vas a quedar yo pues igual alguna vez de tal pedo que vas, al final pues tendrás que decirle, oye, que me estoy quedando dormida. Sí, sí, seré, es que más te planteas, seré un bicho raro, chica, yo qué sé. Luego lo comentas con la amiga de confianza o el amigo de confianza y dices, oh, pues no. Pero luego siempre hay uno en la cuadrilla que dice, no, yo cada vez que ligo y que pillo unos polvos de la leche por arriba, por abajo, por el medio, por todo esto, por el agujero de la nariz, por todo, sí, por todos los lados. Me tocan todos los puntos que hay. Y dices, mira, no. En este caso puede ser un chico, pero bueno, en este caso, por ejemplo, pues no, mi cuadrilla es de chicas. Y dices, mira, no, mi chica. Mira, no. O sea, porque me pasa a mí, le pasa a la otra. Y tú te has agarrado un pedo y te has metido a la cama. O te has quedado dormida o no te ha apetecido y lo has hecho sin apetecer. Porque muchas veces pasa así. Lo que decimos siempre, mirando el nivel de alcohol. Pero estamos hablando de niveles de alcohol importantes. De una noche de que llegues a las 6, 7, 8 de la mañana a casa. Eso es así, para que os hagáis una idea. Entonces, al final, pues es más complicado. Entonces, que no nos intenten vender que aquí todo es lo menos que... la bomba fenomenal, que vamos, que menudos orgasmos que alcanzamos con un simple, un poquito de petting por aquí, otro poquito de petting por allá. Venga ya, que no es así, o sea, que cada circunstancia tiene un tiempo y que las cosas no son como nos las pintan. Y encima en la tele, cuando se van a acostar muchas veces, yo me doy cuenta que es como si fuesen simplemente al taca-taca. O sea, ya vamos, meter... Esto es como lo que dicen, prometer hasta meter. Una vez metido, olvidar lo prometido. Eso es lo que pasa, es que claro, hay escenas que, claro, te tienes que imaginar porque, claro, no las pueden... Eso ya se llama porni. Entonces, al final es como que dices, o sea, y vas allá directamente a... ¿Qué nombre? ¿Qué coño? Que hay otras... formas de expresar lo que es el momento, pero parece que aquí la gente va como a saco paco. Hombre, sí, en la tele en concreto, pues lo que decimos es que no vas a sacar sexo oral, por ejemplo, pues porque no, o sea, es que sea, eso ya es otro género, ¿no? Pero que al final es como que nos están intentando vender muchas veces la moto y que no, nos la vamos a comprar. Eso es, sobre todo eso, para los que... Yo creo que habremos tranquilizado unas cuantas cabecitas... ¿Eh? Con eso de ser un bicho raro que cada vez que bebo, madre mía, cómo la lío, pues no, es algo normal y le pasa a todo el mundo. Eso es, que al por final... lo menos ese es nuestro objetivo de hoy, ¿no? Yo creo. Sí, pues al final darnos cuenta de que el sexo es algo maravilloso y es algo con lo que se puede disfrutar un montón, pero también en algunas ocasiones es algo con lo que no se disfruta nada. Exactamente, y no pasa nada y encima pues hay situaciones en las que todo condiciona a que, o sea, no eres tú, sino son las circunstancias. O igual eres tú, pues porque tienes un problema X en un momento puntual y que no pasa nada, pues se soluciona y ya está. Pero que no pasa nada, que existen, que están ahí, que existen muchos bloqueos, muchas inseguridades y que al final pues lo importante es hablar, trasladar y intentar pues de alguna manera pues buscar remedio. Así que esto es todo esta semana en el Choco de la Sexualidad. La próxima volvemos con más temas para seguir aquí analizando, investigando, renovando y disfrutando de lo que es nuestra vida sexual. You know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Cierra la puerta, que no me vean. Hoy lo de afuera no me interesa. Hoy las caricias me las daré yo misma. Hoy quiero ser parte de mi fábula. Pasito a pasito y caminando hacia atrás, me sumerjo en las aguas de una oscuridad. Naranjas, marrones, azul y amarillo, descubro lo pardo en mis bolsillos. Tumbada en la cama me sobra el espacio, levanto mis piernas en cruz mis brazos. Dejé crecer mis elefantes, recorren mis rodillas porque hoy quiero bajar, bajar del mundo. Pared un continente, cada esquinita una opción, cada vestido un personaje, cada flor una canción. Las fotos dispersadas, gonadas que disparan, carcajadas, guiños y miradas. El gato que maulla, subido en esa triste y delgada media luna. Siluetas que caminan, dando cuerda a las rotas cajitas de música. Y ese mono gordo que fuma cachimba me pregunta decepcionado por qué hoy quiero bajar, bajar del mundo. Hoy quiero bajar, bajar del mundo. Hoy quiero bajar, bajar del mundo. Hoy quiero explotar, reinventarme y bajar. Atrapada en el centro de la espiral desteñida, me quedaré dormida. Mañana será otro día. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso nos vamos a seguir descubriendo lugares de nuestro mundo que son más que bonitos. Por ejemplo, por aquí hemos encontrado lo que serían las terrazas de arroz de Yohua en China. Las técnicas de cultivo del condado han creado un paisaje que es realmente sorprendente. Merece la pena que si estáis por ahí lo podáis buscar porque es muy interesante, muy bonito, y poder vivirlo, imagino que en persona, pues será, vamos, maravilloso. También tenemos en Australia el lago de Hillier. Es un color rosa. Este lago es el resultado de un colorante creado por las algas y bacterias que hay en el agua. A pesar de la tonalidad extraña, el lago no parece tener efectos adversos en los seres humanos o en la vida de, bueno, pues de silvestre de allá. Así que nada, sería como una piscina, pero todo en un tono rosa pastel, así que también pues puede resultar bastante, bastante sorprendente. En Turquía podemos encontrar la cascada blanca de Pamukkale, que es durante millones de años las aguas termales de esta zona han transformado el paisaje, aunque puede parecer que a estas terrazas están hechos de hielo y nieve. Turquía tiene un clima cálido durante todo el año, el suelo está recubierto solo de piedra caliza blanca y también la verdad es que es bastante bonito poder visitarlo, poder verlo, así como por ejemplo en Colombia el caño Cristales, que debido al extenso hábitat de la fauna y flora, este río tiene una gran variedad de colores, amarillo, verde, azul, negro, rojo. Las rocas tiene alrededor de 1.000 millones de años y los que lo visitan lo llaman el río más hermoso del mundo. Y otra zona que nos parece muy bonita y que también merece la pena visitar sería en Irlanda del Norte, la Calzada del Gigante, que hace unos 55 millones de años la intensa actividad volcánica de la zona formó una meseta de lava. Con el tiempo se enfrió y se fracturó, creando columnas que son tan perfectas que casi parecen artificiales. Así que podemos seguir descubriendo que nuestro mundo tiene zonas muy interesantes que merecen la pena ser visitadas y en algún momento nos lo podemos permitir, porque al final pues en toda esta diversidad pues siempre vamos a encontrar pues un beneficio, que es descubrir esas partes que están por ahí purulando y que sobre todo son naturales y nos van a aportar muchísima energía, muchísima, muchísima paz y bueno, nos van a hacer seguro que sentir estupendamente. Así que si habéis estado, podéis contárnoslo. Si tenéis pensado ir, pues adelante. Y si ese no es vuestro momento, pues no pasa nada, porque ya llegará. O si no, pues tendréis otras zonas las que poder visitar. Esto ha sido todo esta semana en El Choco de los Viajes. La próxima seguiremos indagando en nuestro querido mundo. Bueno, continuamos aquí, ya estamos a las 9 y 10 pasaditas y con el tema de esta semana aquí en la sección de Tu Choco, de la mano de Irene y de mi propia mano, pues hemos querido un poco trasladar todas aquellas cosas que a veces nos ponen un poco nerviosas de vosotros, los hombres. Así, un poco esta es nuestra opinión, seguramente que a otras les pongan otras cosas o que, bueno, ¿y por qué destacarlo? Pues bueno, pues porque hay días en los que es interesante poder hablar de ello. ¿Qué claro te parece, sí, Irene? Interesante y divertidísimo, ¿por qué no? Pues sí, porque al final parece una guerra de sexos, pero en muchas ocasiones buscamos una igualdad y un parecido, pero estamos muy, muy, muy ahí en momentos distintos, así que lo siento, os ha tocado. Hay muchas cosas que no, pues que es difícil de aguantar, no de todos, porque no todos son como son, pero bueno, digamos que hay una partecita un poquito grande que tienen algunas cuestiones pues que pues igual no nos interesan demasiado o nos pueden poner a veces un poco nerviosas. Nerviosas. Hoy nos vamos a centrar más en lo que es la crítica que en el decir el porqué, porque muchas veces hemos analizado, ojo, pues esto es educacional, pues no, no, hoy vamos a criticar, ¿eh? Hoy toca porque sí, a ver si así hay gente que espabile, se da un poco cuenta. De todas formas, esto, bueno, nosotras que igual tenemos relación como, bueno, pues nos juntamos con otras mujeres, etcétera, etcétera, no es que solo sea de la boca de Irene y de Miren, sino que esto viene de la boca de un largo etcétera de mujeres que estarían aquí, a las cuales algún día yo, mira, llevo mucho tiempo pensando que estaría muy bien hacer aquí una mesa de debate entre diferentes mujeres, pues que hablen de sus propias experiencias, porque hay que dar, bueno, y a vosotros también, faltaría más. Si queréis venir, no tenéis más que llamar y la puerta de la radio se abrirá para vosotros, esto inmediatamente. Pero bueno, pues en algunas ocasiones, las cosas más comunes, Irene, que solemos hablar entre lo que sería grupo grande de mujeres, ¿qué suelen ser? Bueno, pues Es que es difícil por dónde empezar porque claro, hay muchas cosas. Hoy estamos aquí dando un poco de candela, sí, ¿no? Sí, la verdad que es difícil empezar, pero mira, yo empezaría, ¿por qué no? El tema de la comunicación. La comunicación es bastante difícil para ellos muchas veces. Y yo creo que no sé si es que cuando tienen que comunicarse con una mujer pierden el norte o creen que están hablando con un marciano o con no sé lo qué, porque yo creo que hay cosas que no me resulta imposible creer que, por ejemplo, un amigo puedes hacerlo, ¿no? A un colega, pues eso, pues hablamos muchas veces del tema de teléfonos, la comunicación telefónica, los mensajes, el esto, el llamo, no llamo, estos muchas veces pasan. ¡Hala! Alegría y dices, joder, pero a un amigo se lo harías realmente. ¿Por qué? ¿Es por un lío? Pues por ejemplo, yo empezaría por ahí. Porque yo creo que es bastante, además es un tema que da bastante, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando. El otro día me contaba una compañera que dice, mi novio, la verdad es que puede pegarse igual todo el día sin mirar el móvil. Sí, sí. Totalmente. Y le llamas y no te contesta y le... Entonces eso te dice y ella pues con el paso de los años se ha hecho un poco al modo de funcionar de esta, bueno, sí que es verdad que esto ya es independientemente de hombres, pues a veces las mujeres también podemos ser dejadas. Sí, a mí me encantaba, ahora ya estoy más formalizada, pero me encantaba ese me he quedado sin batería. Venga ya, por favor, basta, es mentira. O sea... ¿Cuánto tiempo te has quedado sin batería? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces como pavas? No, ya te digo, igual yo personalmente, pero bueno, que también he podido hacer, pero todas como pavas creyéndoles. Ay, sí, mira qué pobre, qué despistado, es que es de despistadillo. Venga ya, hombre, yo creo que para los amigos tienes batería, te puede pasar un día, pero no dos. Pues sí, amigas, lo hacen. En algunas ocasiones, pues es un poco, pues sí, puede ser un motivo. La verdad es que sí que comentaba la gente que en ese aspecto, hombre, luego está el caso extremo, ¿no? Que también están los que son más cansos que cansos. Ay, pues sí. Que estás todo el día, venga a querer comunicar. Y es como pues que dices, oye, chaval, déjame en paz, ¿no? Sí, pero ¿comunicar qué realmente? No, porque es como todo el día, hola, hola. Ya, pero tal. Sí, pero no hablan nada. Nada interesante. Es que claro. Es como, a mí me ha pasado en algunas ocasiones tener conversaciones de besugos, pero durante, además, igual whatsappeando durante horas. O sea, ya no te, o sea, igual una, o, bueno, igual horas tampoco, pero una hora de reloj, por lo menos, para decirte muchas veces nada. A mí me encanta cuando se ponen a hablar de coches y se creen que te puede interesar. Pues lo siento, chicos, pero no. No nos interesa. Es cuando dicen, buah, tengo un Mercedes de no sé cómo. Me da igual. No sí. Lo sé, no me importa. O sea, a ellos no les... O la bujía. ¿Qué es la bujía? Ese gran misterio. ¿Qué es una bujía? Que no nos interesa. Y luego, pero claro, luego llegamos nosotras y empezamos a hablar de cómo estás, cómo te sientes. Entonces de repente es como, ¿cómo me siento de qué? O sea, ¿qué me estás contando? Ya vienes con tus... paranoias y con tus historias, al final es que por mucho que no nos entendemos, porque no. Funcionamos muchas veces de manera distinta, porque luego tienes al típico tío que te coge y te está preguntando cómo te sientes y realmente dices, chaval, coge la puerta luego. Y hasta luego, o sea... Así es, ¿no? Me estás escrito súper bien. O por ejemplo, ¿no? Porque claro, en muchas ocasiones son súper poco implicados. Pero luego tienes el implicado, el totalmente implicado que parece que se ha comido un poeta y de repente te escribe unas poesías y unas cosas que dices, ay, por favor, o sea, fuera, coge la puerta y márchate. Entonces... Sí, el implicado es una persona que me llama mucho la atención. ¿Realmente se ha implicado siempre o es que estaba el taxi en verde? Porque es algo que me da, digo, ¿esa persona realmente es así o se le ha ido la olla? Porque hay gente, yo creo que por naturaleza es, yo lo, o sea, pues bueno, no en mucha gente, pero sí que hay gente que es implicada o que tiene como esa parte, pero es que en general esa falta de implicación, ¿no? En plan de, viva la vida. Y es como, muy bien, vives la vida, pero vívela tú solito. Eso es. ¿No? Porque al final es como, vive la vida, venga, chaval, o sea, coge la puerta y márchate. Y así, bueno, pues como se vayan todos, al final verás tú. O sea, Nos casamos tú y yo, amiga. Eso es, que estamos muy puestas ahora en el tema de las bodas, así que perfectamente, hacemos un bodorrio a nuestra medida. O por ejemplo, hay un tema, esto sí que es verdad, que lo comentan un porcentaje muy alto de mujeres, es que los intereses, sus intereses, son lo primero. Y sí, esos intereses no se tocan. Porque luego llega el momento este crítico, que yo creo que todas hemos tenido en algún momento de la vida, lo que pasa es que luego con los años aprendes a no hacerlo. Es el, tengo clase de no sé qué, pero no voy a ir porque me voy a quedar con él. Y luego resulta que él tiene alguna chorrada y no la va a dejar porque no se va a quedar contigo. O ha quedado y de repente le han propuesto un plan mejor y ese plan hay que hacerlo. Entonces es como, oye, te pospongo. Y es como, ¿qué me qué? O sea, me pospones muy bien, tú pospon mucho, que ya verás luego cómo no vamos a, vamos a posponerlo todo. Ya, sí, eso sí. Hombre, muchas veces caes como una pava y no pospones nada, sino que pasas por el aro, que eso es lo que no hay que hacer, chicas. Tenemos que querernos y tenemos que ser fuertes. La verdad es que no merece la pena desperdiciar ni un minuto de nuestro tiempo en dejar de hacer una actividad que nos gusta y que yo esto lo aprendí hace años y la verdad es que me lo respeto mucho en ese aspecto, ¿eh? Aunque a veces igual puedas patinar o ni un poco patines, pero dices, ni hablar del peluquín. Si yo tengo que ir a hacer a clase de no sé qué, allá que voy. O sea, no voy a dejar por nadie porque después no. Es que luego al final dices, las cosas que tú hagas no las tienes que hacer para que luego las hagan por ti, las haces porque te da la gana. Entonces luego si te enfadas contigo, no con el otro, porque a veces también les culpamos a ellos, pero las culpables somos nosotras, o bueno, ellos en su caso si lo hacen también, que aquí nos estamos poniendo un poco tremendistas, en plan aquí la guerra de sexos, pero que no es eso. Pero sí que es verdad que para ellos lo que hacen es lo que hacen. Digamos que el otro día me comentaba una psicóloga que somos diferentes en el momento de procesar lo que sería la relación. Por ejemplo, de alguna manera, nosotras vivimos todo de una manera como muy, todo entra en nuestra mente, ¿no? Llegan y entra y lo ocupan. Sí. Y para ellos, nosotras somos una parcela de su tiempo. Entonces, claro, sí, es la diferencia entre que nosotras estemos ahí como pensando y los otros estén pensando pues el rato que piensan en eso. Entonces el resto del tiempo estarán haciendo otras cosas. Entonces al final pues se produce ahí como esas historias, pero sí, pero luego ellos también se pican, yo creo, porque quiero decir, ellos hacen así, pero vamos a preguntarles, sí, chicos, ¿os picáis vosotros también? Venga, hombre, ese Facebook. Pues mandarnos algo en el Facebook, porque aquí os estamos poniendo un poco a parir, entonces pues si queréis defenderos, pues adelante. Si no tenéis nada que decir, pues será que todo lo que decimos es totalmente cierto. Sí, yo creo que muchas veces, bueno, es mi opinión, ¿eh? Pero luego, o sea, ellos no hacen lo que quieren, no pueden dejar, yo qué sé, pues el fútbol, lo que sea, no es las típicas cosas, las más comunes, pero luego si tú no lo haces, no sé, en teoría tenías que vivirlo igual, ¿no? Decir, bueno, yo como yo tampoco lo hago, pues ella que haga lo que quiera también, pero no, muchas veces se pican y dónde vas y con quién vas y fíjate, y ahora te vas, a lo tarde que es, y claro, pues chicos, eso no puede ser. Sí, porque por aquí también tenía yo un de cosas que no aguantamos de a veces de los hombres, es el silencio de los culpables, que se llama aquí. Y es que las mujeres somos muy habladoras, bueno, depende de quiénes y de qué momentos, pero a veces vosotros os expresáis con monosílabos y esa poca comunicación, pues bueno, es a veces como en plan, como ¿por qué comunicáis tan poco? Porque no tenéis la capacidad de comunicar nada más, porque realmente muchas veces os planteamos cosas que no sabéis contestar o porque qué. Y luego cómo se pierden, ¿no? Porque realmente a nada que les dices ya están perdidos, no saben para dónde tirar, ¿ya? Dices, jo, pues no sé, se quedan así, caigo a los monosílabos, igual dicen así, no la cago, ¿no? Tienen esa sensación de constantemente de que la cagan, pero porque no, realmente yo creo, o sea, lo siento mucho, pero mi opinión es que no escuchan, porque si yo, o sea, vamos a ver, los hombres y las mujeres tenemos una capacidad cerebral tal que si escuchas lo que te están diciendo, pero no oyes, escuchas, puedes comprenderlo y para siguientes situaciones no volverte loco, pero yo creo que no lo escuchan. Tienen como una pantalla en la cual ya... ¡Uy! Una mujer hablando más de dos frases seguidas, por favor, qué lío. Y encima parece que está enfadada. Pues, uy, mejor me voy a dedicar a mirar en otra parte. Sí, a otra parte. Como, o sea, me recuerda mucho a Homer Simpson, cuando, sí, pues un poco que cuando pone el piloto automático, ¿no? Y realmente yo creo que, no sé, yo igual claro, hablo como mujer, pero yo muchas veces me escucho y digo, es que esto no es cosa de mujeres, es cosa de ser personas. Si tú lo escuchas, lo vas a interiorizar y vas a hacer la vida más fácil. Igual a veces metemos demasiado chapas y estamos en otro nivel, Maribel. Claro, no, yo creo que nosotras hablamos mucho. Y a veces hablamos mucho, no hablamos nada, hablamos demasiado, al final les perdemos y se pierden y no saben dónde están. Pues chicos, si no sabéis dónde estáis, encontraros. Como hacemos las demás, ¿no? Digo probar yo. Un poco a escuchar, a ver qué tal. Y nos encontráis, pues yo también me pierdo a lo largo de mi vida y entonces me busco, me encuentro y me vuelvo a perder, pero es un proceso. Entonces, pues vosotros estéis más perdidos con pulpo en un garaje, aunque os penséis que estáis aquí en la faz de la tierra con los dos pies puestos aquí y al final, lo siento mucho, pero en muchas ocasiones no es así. Eso sí, queremos señalar que todo esto que estamos hablando no hablamos de todos vosotros, de una parte. Una parte de lo que nos han contado a nosotras y que, bueno, eso nosotras es. En una parcelilla hemos podido vivir en algún momento puntual de nuestra vida. Sí, son un poco, pues eso, las cosas que te cuenta la gente, lo que vivimos hoy nosotras y luego en general, pues eso, los un poco, a veces es un poco topicazo, pero realmente yo muchos los he vivido. Los topicazos no serán tanto. Entonces, pues bueno, es lo que hay, es lo que hemos traído, es lo que hemos hablado. Si tenéis algo que decir, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y si no tenéis nada que decir, pues entonces estaremos garantizando nuestra verdad absoluta aquí en los estudios de Berriza y Ratia. Si un día queréis venir aquí también podéis tener la voz. Yo, vamos, aquí debatimos totalmente, porque aquí si algo queremos es la libertad de palabra y todo el mundo tiene derecho a sentarse y a reivindicar todo aquello que le dé la gana. Así que nada, nos vamos. La semana que viene volvemos con más temas aquí para seguir adelante en la sección de Tu Choco. Y rápidamente llegamos aquí a nuestra sección El Choco del Bienestar, esa sección que lo que pretende es adentrarnos en ese viaje de conocimiento personal. Y esta semana queremos simplemente y brevemente destacar algo que es muy importante y es la risa. La risa es fundamental para nuestra vida, pasárnoslo bien y sobre todo intentar vivir cada una de las situaciones que nos suceden, siempre que pueda ser posible, desde la diversión. Porque no merece la pena dedicarte a amargarte en muchas ocasiones por tonterías que no tienen sentido y que al final lo que hay que hacer es ver esa parte positiva, reírte, si has fallado, reírte de tu fallo y si en algunas ocasiones no has conseguido lo que has querido, pues no pasa absolutamente nada. Intenta divertirte, ríete con la gente que tengas alrededor, ríete contigo misma, pásalo bien. Y al final, seguramente que llenes muchísimo más todo tu esa parte de bienestar, estés más completa, más llena y sobre todo muchísimo más satisfecha y feliz. Así que os aconsejamos reír un montón. Bueno, ya 2 minutos ya de las 9:30, que el tiempo aquí en los estudios de Berriozar y Ratia pasa volando. Irene, mila esker por haber estado aquí este rato compartiendo con toda la gente que está ahí al otro lado, en las ondas, en sus casas, donde quiera que esté, todas tus aportaciones, que es un placer tenerte siempre aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Bueno, gracias a ti por invitarme, siempre es un placer. Que hoy hemos tenido un programa muy, muy estupendo, muy bonito, muy interesante, que hemos debatido muchas cosas y que yo creo que, vamos, que ahí, que si la gente lo está escuchando, pues habrá, seguro que habrá estado disfrutando. Sí, espero que sí. Y si no, pues si les ha parecido fatal lo que estábamos diciendo, pues así es la vida. Pues así ya habrá otro que les guste, ¿no? Otro programa. No se puede estar siempre satisfa... O sea, a gusto de todo, no puede llover a gusto de todas las personas, así que si llueve a tu gusto, estupendo, y si hoy no ha llovido a tu gusto, pues mira mañana, a ver si cae alguna gota. Como cantaba Kiko Veneno, ¿no? Al que no le guste, que no mire. Eso es, aquí al que no le guste, que no escuche, así que es lo que hay. Pues nada, que la semana que viene volveremos, porque aunque llega la Semana Santa, el martes ya volvemos a la normalidad y el Choco vuelve aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia, que tendremos más temas para seguir analizando, para seguir comentando, para seguir reflexionando, así que te animamos a que vengas aquí, participes, nos cuentes todo aquello que te apetezca, o si no, pues que estés allá donde estés, nos sigas con el programa, que comentes en Facebook, que nos mandes un correo electrónico y sigamos adelante, porque lo que pretendemos es un espacio libre para poder analizar y debatir todo aquello que necesitemos. Así que poco más, disfrutar muchísimo de la Semana Santa. Si os vais a algún sitio, si os quedáis aquí, allá donde estéis, pues nada, Irene, disfruta mucho. Bueno, un beso a todos. Y que nada, que te esperamos más pronto que tarde por aquí. Volveré. Volverás, lo sabemos. Y nada, y al resto, pues que disfrutéis muchísimo. Aquí una servidora, miren, lo va a hacer totalmente. Así que nos escuchamos la semana que viene y a disfrutar. Agur, mushu. To the end, and I will see you through. 'Cause baby, you have got.